Imagínense a un hombre viajando más allá de la imagen y el sonido. Radio Oasis. Drum and bass music. Bienvenidas a todas aquellas personas deseosos de ritmo. Welcome back al programa saludable para tu ritmo cardíaco. Bienvenidos al cuarto programa de Drum and Bass en Radio Oasis. Estás escuchando It's Good to Breakfast, las dos horas gamberras de la electrónica más modernilla y menos conocida por estos lares. Es para mí un inmenso placer hoy presentaros a una invitada de lujo que vamos a tener aquí. Muy buenas tardes, Esther. ¿Qué tal estás? Hola, estoy encantada de estar aquí. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber venido. Bueno, amantes de la Fast Soul Music, hoy tenemos un programa verdaderamente especial. Lo vamos a dedicar un poquito a lo que es la música y el deporte, ¿no? Esther nos va a traer la conexión entre el sudor y la adrenalina, entre la música y el ejercicio, y la potencia del cuerpo y el espíritu. Dejaros invadir por esta fuerza de superación que nos trae esta maravillosa chica llamada Esther Jalapeña, aquí en Breakfast, en Radio Oasis. Pues nos va a traer mucho ritmo, mucha salsa y dinamita. Breakfast, Radio Oasis. Podcast en Radio Oasis. Joder, macho, ¿cómo te lo montas? Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Bienvenidos, bienvenidos al cuarto programa de Breakfast, cuarto programa de Drum and Bass aquí en Radio Oasis. Bienvenida, Esther Jalapeña. Esto que estabais escuchando se llama Games y es de Matt Zhu. Es muy propio para el programa que tenemos hoy, que vamos a hablar de todo lo deportivo, el deportivo estimulante, el loco ejercicio de la expresión fortalecedora. Debo deciros que yo he sido alumno de esta magnífica invitada y que tenemos hoy aquí y que me ha exprimido como un jabato tremenda potencia que tiene esta chica, ¿no? Yo te quería preguntar algo, Esther. A ver, confiésalo. Tú bailas así porque eres de otro planeta, ¿no? ¿Cómo es el tema? Porque realmente es alucinante la forma que tienes de bailar. ¿Cómo estás hoy, Esther? Pues estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Vale, perfecto. Muchas gracias a ti. Es alucinante, ya os digo, lo que se puede hacer con un poco de ganas y que el cuerpo llega a límites insospechados. Antes de comenzar con la entrevista formalmente, escuchemos otro temazo para entrar en calor, porque hay que calentar, estirar siempre, hay que calentar al empezar y al acabar. ¿No es cierto, Esther? Claro, vale, tienes toda la razón. Vamos para allá. Esto es Sin City de Dimension. Time. Radio Oasis. Esto que estábamos escuchando es de Dimension, Sin City se llama, muy apropiado para el programazo que tenemos hoy. Bueno, Esther, ¿qué te parece esto de venir a la radio? Antes me comentabas que habías tenido ya alguna experiencia como esta, ¿no? Radiofónica. Sí, la verdad es que he tenido la experiencia de estar en Radio Salamanca haciendo algunos programillas en plan colaborando. ¿Sabes? Muy bien, perfecto. Pues cuéntanos un poquito sobre ti, si quieres, tu experiencia, en qué trabajas, a qué te dedicas, a qué ofreces toda esa pasión que tienes. Vale. Yo en realidad soy profesora de inglés, pero ahora lo compagino con clases colectivas en centros deportivos. O sea, en concreto, soy monitora de Zumba Fitness y de Strong Nation. Ostras. Parece todo bastante complicado. ¿Es muy complicado ese tipo de trabajo? No, la verdad es que es muy enriquecedor, sobre todo por la parte que te toca el animar a la gente, que la gente te diga, ¡guau, me ha encantado la clase, claro, me has dado muchísimo ánimo, muchas gracias! Pues eso. Claro. O sea, un poco para que lo entienda todo el mundo, estás haciendo clases en gimnasio, son clases con muchas personas, con un número determinado, ¿no? Guiando. Sí, mi trabajo consiste en ser instructora de estas actividades con cierto número de personas, entonces eso es lo que hago. Perfecto, perfecto. Y bueno, yo lo he podido comprobar, es algo realmente que descargas mucha adrenalina, te lo pasas genial, conoces a gente, puedes bailar, porque hay mucha música, hay muchísima música. No sé qué estilo predomina allí, pero deben haber varios estilos, ¿no? Dentro de lo que haces. Sí, sí. Estas dos actividades en realidad no son totalmente diferentes en tanto actividades, los ejercicios, sí, y en cuanto a música. Por ejemplo, Zumba Fitness tiene la base en ritmos latinos, vale, y los combinamos con ritmos internacionales. Perfecto. Y con Strong by Zumba, pues entonces son ritmos más house, techno, electronic y eso. Wow, vale, genial. O sea, muchísima música, ¿no? Bueno, y preguntarte, ¿qué crees que hace falta, Esther, para estar en tus actividades? En todo este, ¿hace falta algo en especial? Bueno, yo creo que lo más importante es tener muchísimas ganas, sí, ir con la idea de pasártelo bien, hacer algo distinto y estar inscritos en algún centro deportivo. En mi caso, ahora mismo estoy dando clases en el Enjoy Aldehuela y es lo único que hace falta, muchísimas ganas. Muy bien, muchísimas gracias a ti. Pues genial, ya lo sabéis, ahora mismo no tenéis excusa, y menos sabiendo profesionales como esta capaces de encender la llama, pues, de la euforia, ¿no? Que sepáis que estáis en Breakfast Radio Oasis, hoy entrevistamos a la deportista Esther Jalapeña, increíble. Between factors. Pues ya lo veis, buen rollo aquí en la radio, buen ritmo. Buen rollo y buen ritmo, pues es lo que siempre me ha enseñado, me ha transmitido Esther. Siempre pues pienso que has transmitido una vidilla ahí muy, muy sana. Como esta canción que escuchábamos de la cantante Jenna G, 100 Soul Songs. Cuéntanos un poquito más, ¿qué crees que aporta, por ejemplo, la música en tus actividades, Esther? Bueno, yo creo que la música lo es todo, más en el deporte, porque, claro, hay motivación. Ajá. La música te impulsa a dar lo mejor de ti, a ir más allá. O sea, realmente esas clases que das tan potentes, si quizás no tuvieran el acompañamiento de esa música, serían un poquito diferentes, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí. Vale, perfecto. ¿Qué le dirías a una persona que nunca ha probado una de tus actividades o que es un poquito reacia? ¿Cómo podrías atraerla? Bueno, yo les diría que se animen a probar algo distinto, que se dejen llevar, que no vengan pensando que qué rollazo hacer ejercicio. No, ni tampoco que qué rollo ir a una clase de zumba, a bailar con pasos de andar por casa. No, no, no, no, para nada. Vale, claro, hay que salir un poquito de la zona de confort, ¿no? Probar cosas nuevas. Pues perfecto, ya habéis oído, hay que ponerse las pilas. Vámonos, no os marchéis, que continuamos con la entrevista. Show me a piece of your heart. Show me a piece of your heart. I'm calling you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. What? Sorry, just quickly. What if it's da da da da da da da down, down, down. Down, down, down. Down, down, down. To get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down. Pues esto que estábamos escuchando se llama Piece of Your Heart, es de Medusa, DJ Fantasy y The Good Boys. Esther, Yo te quería hacer una pregunta así un poco más personal. ¿Cuando sales de fiesta bailas mucho o lo reservas más para el ámbito profesional deportivo? Cuando... ¿Eres muy bailonga? Sí, sí, soy súper bailonga. Bailo muchísimo, pero no suelo bailar las coreografías que bailo en clase. Claro, eso sí es más como más privado, ¿no? Como la receta de un buen cocinero, ¿no? No la va a hacer por ahí. Sí, sí, yo me dejo llevar y me lo paso muy bien con mis amigas. Lo que salga en ese momento, muy bien, claro que sí. Guardando el secreto profesional, ¿no? Hasta bien, bien. ¿Te recuerdas alguna vez que lo hayas pasado increíblemente bien haciendo tu trabajo? No sé, alguna vez en particular que digas, wow, es... Pues la verdad es que yo disfruto muchísimo de mis clases, me lo paso súper bien, siempre hay alguna cosa curiosilla, pero una de las veces que me lo pasé súper, súper bien, yo creo que fue la vez que hicimos una masterclass en la Plaza Mayor, tú imagínate, con todos mis compañeros, invitados de Madrid, fue súper buen rollazo, la verdad es que... Increíble. Claro, un lugar muy, muy grande, ¿no? Entiendo que, bueno, por una masterclass se da, pues eso, ¿no? Una plaza del pueblo con mucha gente que te sigue, los pasos, ¿no? Que vais haciendo, que al final es un evento para toda la ciudad, ¿no? O para todo el barrio, ¿no? O sea, realmente alucinante, ¿no? En ese aspecto. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Qué guay, pues cuánta adrenalina, cuánta emoción. ¿Crees que, bueno, el aquí, pues es, en este programa, Breakfast, pues es un programa de drum and bass, un estilo, no sé si a ti te encaja el drum and bass para algún tipo de deporte? Esto va mucho a gustos, pero desde luego, más que nada por saber tu opinión, vamos. Pues yo creo que sí. A ver, está comprobado que la música traspasa límites y yo creo que el drum and bass puede encajar en cualquier deporte, en el atletismo, en actividades dirigidas. En concreto, yo lo veo para Strong Nation. Me gusta mucho. Vale, vale. Tendremos que buscar más información sobre todo esto y porque me parece realmente interesante. Ya os digo, Esther Jalapeña, una magnífica profesora en sus disciplinas. La tenéis súper disponible y con muchísimas ganas aquí en Salamanca en el Enjoy, ¿verdad? Sí, al de Huela. Perfecto. Pues Esther, muchísimas gracias por haber venido, por compartir tu emoción, tu pasión por el deporte y espero verte bailar muy pronto. Vale. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. We'll be right back. Oasis. ¿Quién le ha dado permiso para programar música moderna? Estás en Breakfast, en Radio Oasis, el programa de Drum & Bass, en nuestro cuarto programa. Esto que estabas escuchando es, por supuesto, un remix de Netsky, de la canción One, de Swedish House Mafia, el remix de Drum & Bass, de ese temazo tan conocido. Pues bueno, cada vez más contento, más alegre, sobre todo con estas pedazos de entrevistas que hacemos. Muy contento de que haya venido esta conocida, esta compañera, esta profesional del deporte. Muy a gusto de ofreceros el programa. Pues bueno, somos una mota de polvo en el universo del Drum & Bass, pero ya sabéis, del polvo salen muchas cosas. Algunas dan alegría y otras pueden hacer renacer viejos deseos. Fuerza, autoestima, deporte, superación. Disfruta como un zumo. Estás en la radio sin ánimo de lucro. Esto es Blackfoot Dub de Bachelors of Science y MC Child. ¡Vámonos! Joder, macho, ¿cómo te lo montas? Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega? Temazo este de Bachelors of Science y MC Child, Blackfoot Dub, un poquito de ritmo raga, jungle raga, como ponemos siempre en alguno de nuestros programas. Pues bueno, como os decía en algún programa anterior, hay un festivalazo que se está preparando en Portugal para el verano que viene. Estoy hablando del EDC, el Electric Daisy Carnival. Hay mucha gente del drum and bass, no solo va a ser de drum and bass, por supuesto habrán otros estilos dentro de la electrónica, pero hay un cartelazo impresionante. Este Electric Daisy Carnival, EDC, se va a celebrar en Praia da Rocha, repito, Electric Daisy Festival. Y entre los artistas del género que nos concierne, podemos encontrar a los austriacos Camo and Crockett, también tenemos los ingleses Chase and Status, Dimension, Netsky, Sigma o, por ejemplo, DJ Shy FX. Realmente un cartel impresionante. Ya veis, todo pesos pesados para Warriors del Jungle Drum and Bass. Y bienvenidos, bienvenidos seáis a la selva, luchadores. Writing my message to you, darling. How I know when the world's apart, I still feel you close, closer to me. When can we be as one again? Overseas, cross mountains. To me, he's my only man. He's my special friend. strings beat in a lonely tone. When night comes, I'm fighting shadows and darkest skies. Luchadores, luchadores, bienvenidos una vez más aquí a Breakfast. Esto que estabas escuchando se llama Fighter y es de Dr. Maker. Bueno, recordaros que todos los programas van a estar en podcast. Lo podéis encontrar en la aplicación radiofónica de iVoox con dos O's. También en la página web de archive.org. Y bueno, por supuesto, lo vais a escuchar pues los sábados de 7 a 9, más algún día que se va a repetir también entre semana, pero que sepáis que están todos los podcasts colgados. Cualquier duda podéis entrar en la web, el Facebook de Radio Oasis, podéis preguntar. También veréis dónde están los podcasts, que está mi mail, por si alguien tiene alguna sugerencia, algún comentario, es protectgaia2050@gmail.com, pero lo vais a encontrar colgados. Seguimos con este programazo, señoras y señores. I'm Amor ilimitado se llamaba esta canción, y algo así queremos hacer sentir con el deporte hoy aquí, da igual cuál, ese deporte que te levanta de la cama con ganas de dar lo mejor de ti, con ganas de compartir, de mejorar, ya sabéis, mente y corpore sano. Pues bueno, bajemos un poco las revoluciones, vamos a pasar algo dubstep, subamos la tensión, esto se llama Can't Get Enough, y es de DKS. I can never get enough. Estáis en Radio Oasis. It's good to breakfast. Radio Sana para tu ritmo cardíaco. Pues bueno, quisiera recordaros que, bueno, no sé si alguno de vosotros conocéis pues bueno, un sello, una editora de discos y promotora del Drum and Bass a nivel mundial, como es Drum and Bass Arena. Tienen su propia televisión de Drum and Bass. Son muy potentes, hacen muchos recopilatorios bueno, y están en la escena desde hace añísimos. Bueno, desde Inglaterra, ¿no? Recordaros que en el Facebook de Drum and Bass Arena se han abierto las votaciones. ¿Qué quiero decir? Pues bueno, están buscando opiniones para realizar la recopilación definitiva para el 2020 del disco, ¿no? El disco recopilación del 2020. No perdáis la oportunidad, participad, sed la forma. Ser la voz que dará opinión, ¿no? Nunca viene mal posicionarse y expresar un poquito esa libertad de opinión y poder participar en la selección de los mejores temas, algunos temas que os van a proponer para realizar ese disco recopilatorio. Nos vamos con Revenge de Delta Heavy, Murdoch y Maz. gran momento de intensidad con Delta Heavy y este temazo que nos ponían en este programa de hoy, que lo tenemos un poquito dedicado a la música y el deporte. Pues bueno, hay muchos deportistas en esta ciudad, en Salamanca. Son muchas las vertientes, ¿no? Quizás lo que más se ve al día a día pues es el ciclismo, el running o todas esas disciplinas músico-deportivas de los gimnasios, donde imparten clases como Esther, ¿no? La profesional a la que entrevistábamos al principio del programa. Pero bueno, también hay otros muchos deportes que se practican aquí, tales como el atletismo, el patinaje, la natación. No sé si tú ya te has decidido. De verdad, vamos, anímate. Ya sabes, mente en corpore sano. Vámonos con Natalia Williams en Shine In. Esto es de Newton. We'll be right back. Deja entrar la luz, deja entrar la luz, decía esta canción, Let the Shine In, de Natalia Williams y Newton, un temazo que tiene ya algunos añitos, pero que fue todo un éxito en su momento, de la discográfica Hospital Records, y bueno, y de un productor que ya lleva mucho tiempo, como es Newton, es uno de los antiguos de la casa, que hace muy buenas producciones. Estáis aquí en Breakfast, It's Good to Breakfast, del programa de Drum and Bass de Radio Oasis. Ya sabéis que, pues bueno, queremos enfocar este estilo no solo desde la rave, desde el club, desde la fiesta, sino desde otros muchos puntos, ¿no? Que tiene este estilo, como es la superación, todo aquello social, el contar una historia, el ir más allá, ¿no? De lo que se ve un poquito por encima. Seguimos con Bleeper. Bienvenidos al universo Drum and Bass. canción de Logistics y Newton, Blipper se llamaba. También un gran temazo para hoy en este programa de Drum and Bass. Bueno, pues vamos a pasar ahora, como os decía, sí que bueno, no hemos comentado mucho la canción. La verdad que, pues como habéis visto, una canción muy atmosférica, la que acabamos de escuchar, de espacios abiertos, ¿no? Con mucha amplitud, como para reflexionar. Hay, pues bueno, muchos puntos en los que el drum and bass nos permite soñar con todos esos sonidos. Y ya sabéis, los sueños son los precursores de las grandezas. Grandezas individuales o colectivas, pero grandezas. Deja tu legado, como esta canción, Legacy, de Metric y Friction. We'll be right back. Bienvenidos a la jungla. Bienvenidos al universo Drum and Bass. Estamos aquí en nuestro cuarto programa de Breakfast Drum and Bass en Radio Oasis, hoy dedicado al deporte, donde hemos tenido nuestra primera entrevista del programa. Es un programa pues, que ha empezado este año, como os decía, llevamos cuatro, y hoy hemos tenido a la maravillosa Esther Jalapeña, profesora de Zumba, de Strong, de varias disciplinas que se imparten en los gimnasios acompañadas de música. La verdad, con tanto ritmo y con tanto meneo, estamos sofocados. Está la cosa caliente, como dice la canción Suffocate, de Prototypes. Talk to me. So close I can hardly breathe. I won't be afraid. You're suffocating me. Slow down. Afraid, you're suffocating me. So to slow down. Pues ya veis, temazos aquí en Radio Oasis. Hoy traemos una selección de temas pues un poco más comerciales para todos los públicos, digamos, de esos temas que te puedas llevar allá donde practiques tu deporte favorito. Pues vamos a seguir con un temazo también que se llama Digital World de Dimension. Thank you. Digital World, mundo digital, era lo que estábamos escuchando, un tema de Dimension. Pues esto es del canal UKIF, que podéis encontrar en YouTube mismo, un recopilatorio del 2012. Seguimos activos, seguimos vivos, saltando en la jungla del mundo digital, tal y como se titulaba. Así es, vivimos rodeados de aparatos electrónicos, pero no olvides que tu cuerpo es tu templo. Cuídate, cuídalos aquí en Radio Oasis. Esfuerzo, superación, caer y levantarse, mejorar y, por qué no, cruzar la línea de tu zona de confort, como esta canción The Line, Cross the Line. Cross the Line. Este era un remix de Metric. Hace un par de semanas os puse la versión dubstep de esta canción. Pues bueno, aquí tenéis la versión de Drum and Bass, ¿no? Un buen remix, como os decía, de la cantante Aya Marar y el grupo, pues, Camo and Crockett. Pues comentaros una vez más que, pues bueno, vamos cogiendo carrerilla aquí en el programa y esperamos tener más entrevistas como la que tuvimos, como la que hemos tenido hoy, pues del mundo deportivo, del mundo social y artístico. Si tienes algo que decir, escríbenos, encontrarás el email en nuestros podcasts. Teníamos Step Away. Esta es una canción de Chasen Status y MC Singing Fats. Ahora mismo, pues vamos a hacer un ejercicio, un cambio de tercio. Coge aire para poder continuar en este ejercicio de escucha. Relaja los músculos, suelta los brazos, desata los pensamientos y vámonos con Demand de Macky G. Pues aquí está, decirte que si estás rayado o preocupado, si estás quizás bloqueado, algo que estás pensando, alguna solución, seguramente pues no podamos darte la solución, pero sí que concédete un momento, concédete un rato, haz un poquito de deporte escuchando Drum and Bass y quizás las cosas siguen solas a tu mente. Bueno, vamos a aprovechar el tirón, vamos a por un tema cañero, a levantar el ánimo a los muertos aquí en Breakfast, en este cuarto programa. Este tema se llama The Sound y es de Harriet Jackson. Escuchando Radio Oasis Breakfast, el programa de Drum and Bass. Muévete, muévelo. El sonido compartido aquí en la radio. Estás en el programa más sano para tu ritmo cardíaco. Y si no, mira las curvas que te puede producir, las curvas de felicidad que te puede producir un tema como este de Unglued. Esto es Total Ecstasy. See, is there a aquí lo tenemos, Total Ecstasy, un temazo con el que hacer deporte, con el que sacar toda esa adrenalina, todas esas endorfinas. Bueno, llegamos ya al final del programa. Deciros que no me cansaré de dar las gracias a la invitada de hoy, Esther Gelapeña. Gracias por acompañarnos en el programa de Radio Oasis Salamanca. También a los compañeros, ¿no?, de la radio, gracias por hacer todo esto posible, este programa de Drum and Bass. Nos volveremos a ver la semana que viene, volveremos con más cositas. Deseo que poder contar con vosotros, a los que os guste, y poder continuar repartiendo un poquito de ritmo, de jungle, de dubstep, de drum and bass. Os dejo con un tema que se llama Una mejor vida, A Better Life, de Danny Bird y Maduk y el cantante Ikei. Nos vemos muy, muy pronto. Seguiremos estando conectados. Hasta pronto. That's right. The people don't come because you grandiose motherfuckers don't play shit that they like. If you played the shit that they like, then the people would come. Simple as that.